Por el calor, digo, claro, ya viene la época de calorcito. Sí, se viene la Navidad en cualquier momento. Sí. No, bueno, así que ya le digo, este programa a mí me inspira. Creo que también este programa hay que... tendríamos que hacer un recorrido histórico. Fíjese, la semana pasada nosotros hablábamos de los medios de comunicación, de su implicancia, inclusive mencionamos la ley de servicios audiovisuales y sácate, en la semana... Se presenta la ley. Sí. ¿No? Justo, como que llamamos, dice usted. Exactamente, llamamos. Entonces, ahora yo, hablando de llamar, llamé a mi cuña y le dije, che, el sábado nos caemos por ahí, ¿te parece? Ah, bueno, y cuando la llaman le sale otro tono de voz, digo, le hablan en cordobés, en paisano. Somos de hablar así. Está bien, hay gente que cuando tiene un habla social, y es real esto, ¿no? Tiene un cuando está con un grupo de trabajo habla de una manera y después cuando está en el seno familiar habla totalmente distinto. Claro. Y he encontrado gente. Ahora que usted dice Navidad, ¿habrá algún estudio que plantee la relación de la familia y la Navidad? Pero científicamente digo, porque por ejemplo, en mi familia la Navidad nos peleamos todas las Navidades desde que yo nací, y creo que le pasa a bastante familias. Habría que hacer un estudio. No sé si se basa en estudios científicos, pero el líder del Partido Alegría del Poder, Germinar Héctor Terráqueus, propone en su plataforma de gobierno que él lo que va a hacer cuando llegue a dirigir algo, ya sea la intendencia, la gobernación, la presidencia, cualquier cargo ejecutivo, lo que va a hacer con la familia es disolverla. Desintegrarla. Es disolverla, digamos, la primera forma que va a hacer, disolver la familia. ¿Cuál es la otra forma de organización que se le ocurre? Digo, que cada uno se arregle. Cada uno por la suya. Que cada uno se arregle, que haga su vida, porque justamente hablando de las Navidades y las festividades, dice, ¿por qué te vas a encontrar con ese primo que te negó la garantía para alquilar diciendo que la tenía como bien de familia justamente? Entonces, ¿por qué te vas a encontrar con...? Bueno, y así va enumerando las distintas miserias. Ah, pero ahí hay muchas broncas que salen en el momento de la Navidad, pero viene con muchas broncas. Yo digo, aunque no haya broncas y uno esté con los más cercanos, se pelea. Y bueno, y sí, porque también es así. Uno se pelea, se suele pelear. ¿Y porque toma mucha sidra? Se toman los copetines. Sí, después de mucha sidra en una determinada hora, todos empiezan a sulfurarse y a ponerse más nerviosos. Nosotros, por ejemplo, cuando mi papá vivía, nunca llegábamos todos juntos hasta las 12 de la noche. Antes nos peleábamos y estaba uno en una pieza, otro en la otra. Que también es parte de la familia, ¿no? Si uno piensa, estaba, además de prestar atención al origen etimológico que planteaba recién Aldo Prico, ¿no? Donde hablaba de una etimología oscura. Sí. Que muchos tratan de ignorar, de pasar por alto, de decir, no tiene nada que ver con eso, ¿no? Y tratan de encontrarle un sentido más, no sé, como romántico. Protocolarmente correcto. Claro, al origen de familia. Pero al margen de las cuestiones etimológicas, digo, uno de los pilares fundamentales del programa de hoy, en el que hablaremos justamente sobre la célula básica de la sociedad, uno de los pilares fundamentales, le decía, va a ser un recorrido literario por el libro de Mario Puzo, la novela de Mario Puzo, El Padrino, siempre, por supuesto, interpretado por Guillermo Peñalves. Allí Mario Puzo, y luego Francis Ford Coppola en la película cuando fue llevada al cine, hace una descripción de la familia, sobre todo de la familia italiana, que es el objeto ahí de descripción, digamos, ¿no? De una parte de Italia, de Sicilia más precisamente. Describe a la familia también como una organización, si se quiere, jurídico-legal. Inclusive, el modo, no la familia que uno concibe, padre, madre, hijo, no, sino todos lazos, no solo sanguíneos, sino algunos también que tienen que ver con procedencia. Aquí también se considera familia por distintos tipos de relaciones. Digo, y hay una forma de organización legal de decir, esto, independientemente de que podamos tener afecto, de que nos podamos querer, eso es secundario. Lo que hay que tratar de reproducir es este modo de vida, y por supuesto yo, el padre, el don, soy el que debe proveer ese bienestar. Y se ubica de algún modo con las atribuciones que podría tener, no sé, un presidente o un caudillo o un líder de masas. En este caso son líderes de masas a pequeña escala, porque son líderes de personas cercanas. Y de algún modo provee el bienestar y siempre negociando con otros proveedores, con otros padres, otros dones de otras familias, tratando de que reine la calma. Siempre, por supuesto, con negocios al margen de la ley. Pero ley a la que no consideran como argumento válido para la relación y para la convivencia, sino que la ley tiene que ver con la palabra, con el honor y algunas otras cuestiones que se originan más en prácticas culturales o ancestrales que en lo que dicta una norma legal. Mm. Así que presta atención a todo el recorrido por el libro El Padrino, maravilloso libro, por cierto, y la película Ni que hablar. Claro, bueno, y muy bien interpretado además por Guillermo Peñalves, estaremos escuchándolo. También en el programa de hoy estaremos haciendo recorridos por investigaciones por la Universidad Nacional de Rosario. Vamos a tener a varios invitados con los que vamos a estar hablando justamente de esto, de la organización jurídica, de lo funcional o no, de una familia, de todo esto que usted planteaba, y el bloque musical suyo, Javier. Por supuesto, y va a estar también, hay un informe de Gabriela Ramírez, que está basado, casi le diría, relatado en primera persona. Si bien ella no se ubica en el rol de primera persona, está planteando qué pasa con el estudiante exiliado, con el estudiante inmigrante, de algún modo el que se destierra de su hogar y viene a hacer sus estudios universitarios, cómo vive, lo que implica el peso del mandato familiar por recibirse, por cumplir con ese sacrificio que hacen los padres, etcétera. Y Gabriela, que es de algún modo una inmigrante aquí en Rosario, se pone en la piel de cada uno, de todos y cada uno de los estudiantes universitarios que hace en su vida, y hace un informe en base a esa realidad. Bueno, yo lo fui también, fui estudiante. Fue estudiante, sí. Que llegada a Rosario otra parte. ¿Sabes lo que me pasa también, todavía? Sí. No puedo leer las cartas que me escribía mi mamá en esos dos años que yo estuve sola acá, porque lloro todavía. Llora, mire usted. Pero, semejante grandota. No, a mí no me escribió nunca una carta, estaba pensando, pero claro, nos hablábamos por teléfono. Pero usted es más cerca, yo vengo desde Formosa. Claro, yo estaba acá a 200 kilómetros, sí. Así. Bueno, nosotros estuvimos por una investigación que tiene que ver con datos demográficos, específicamente del casamiento. Uh-huh. En realidad el casamiento entendido como eso primero, previo a la conformación familiar, o como eso legalmente necesario para la conformación familiar, pero no necesariamente. Claro. Sino legalmente. Uh-huh. Digo, porque también hablamos justamente de la cantidad de uniones consensuales que existen por fuera del casamiento. Y vamos a estar rondando todos estos temas, si ahora la gente se casa más grande, si qué relación tiene la edad que se casan con el nivel de instrucción y educación que tienen, con la actividad económica, si antes el hombre era el que mantenía la familia y ahora los dos son proveedores familiares. Sobre todas estas estadísticas demográficas, desde una mirada, desde una orientación social de la demografía, es que charlamos con la doctora Celina Ñaños, que es docente de la Facultad de Trabajo, de la Facultad de Ciencia Política, de la carrera de Trabajo Social, en la cátedra de Metodología de la Investigación Social 2. Pero antes que nada, con respecto a algunos datitos que me dio ella, ¿usted está casado, Gergo? No, yo no estoy casado, no. ¿Usted, Acuña? Yo estoy casado, legalmente casado, frente al juzgado de paz de la doctora Tobolok. ¿Quiere que escuchemos qué parte del porcentaje de la sociedad rosarina es usted? A ver. O sea, ¿cuántos están casados y cuántos no? No. Con respecto a la edad en la que se casó. A ver, yo qué. Vamos a analizarnos. ¿Qué dato estadístico seré? Escuchemos. Los varones se casan alrededor de los 27, 28 años. Y ahí también eso es una cuestión sociológica, cultural, que aparece también a nivel internacional, que siempre los varones en promedio son 2 a 3 años mayores o más que las mujeres, porque probablemente atrasan más, porque todavía sigue siendo el modelo en que el varón es el principal responsable, o sea que tiene que reunir más condiciones materiales. 27, 28 años, dijo. Así es, Acuña. No, yo estoy por debajo de la media, los 26. Yo estoy pasado de la media. Usted es precoz. Yo soy precoz. Ya me pasé. Yo soy precoz. Empieza a buscar novia. Claro. Ah, yo sigo el mandato de mi padre se casó a los 26, yo me casé y mis hijas se casarán a los 26. No le va a poner fecha, pobre chica. No va a querer a los 26 que se casen su hija. Bien. Y con respecto a la edad y la relación de la edad entre el hombre y la mujer, ¿quién es más grande y quién no? Escuchemos a ver dónde lo encontramos, Acuña. La mayor cantidad de matrimonios se forman con varones, que son en promedio dos o tres años mayores. Pero también hay una parte de matrimonios que se forman con varones que son bastante menores que las mujeres. Ínfimo, digamos, un y pico, 1%, de varones que tienen 10 años menos. Que tengan entre menos y 5 a menos 9 años, estamos alrededor de un 3%. Y que tengan de entre 2 y 4 años menos, ya es casi un 9%. O sea que también esto permite ver de que, si bien la masa de gente responde a este modelo en que el varón es algo mayor que la mujer, en el caso también hay una parte importante de la población que no. Evidentemente yo tengo vocación de minoría. Estoy en el 3%, señores. No, pero antes estaba formando parte de justo de la... Bueno, ahí estaba, pero acá no, acá estoy en el 3%. En realidad un 3 de un 13. Un 13 que los hombres son menores. Sí. Y un 3 en la edad que más o menos le lleva a su mujer a usted. Es decir que estoy... Bueno, ya le digo, tengo vocación de minoría. Una minoría. Tengo vocación de minoría. Ínfima. Discúlpeme que yo lo haya tomado, pero me servía para ejemplificar el estudio de la doctora María Celina. Claro, dejé de ser un compañero para pasar a ser un caso. Claro. Exactamente, que pues bien puede ser un caso de la investigación que seguimos en este, que se llama, en este recorrido, que se llama Rasgos Sociodemográficos de la Primonupcialidad Reciente en Rosario. La primonupcialidad entre primos vendría a ser el casamiento. No, yo pregunté, lo mismo que usted. No, que entre primos, por favor, no confunda. ¿Por qué no? Yo conozco primos que se han casado. ¿Quiere que le cuente? ¿Quiere que le cuente qué es la primonupcialidad? Sí, por favor. La primera. Es la primera vez que se casan, y en este caso de esta investigación, la primera vez que se casan ambos dos. O sea, casamientos de hombre y mujer solteros. Ajá, bien. O sea que es lo que se conocía más tradicionalmente, o lo que viene a ser más, lo más... lo más habitual de otros tiempos, digo, porque a partir de hace 50 años un poco la estructura familiar ha ido cambiando. Imagino que un poco también se hablará y se analizará en este sentido, en este estudio. De todas maneras, le comento, en la actualidad este tipo de casamientos donde los dos son solteros y se casan por primera vez sigue siendo mayoritariamente. Claro, sí, el 80% de los casamientos son de estas características. Uh-huh. Bien, bueno. Fíjese cómo, ¿no?, estos temas también están reflejados en algunos periódicos de circulación regional. Yo tengo en mis manos el periódico de Funes, ¿no?, La Verdad Funense, que se propone también como un espacio para la reflexión, sobre todo para la familia. Sí. ¿No? Si uno tiene acceso alguna vez a La Verdad Funense, verá que desde allí se irradia siempre un mensaje de paz y amor para basados toda la familia. En las, sí, yo en lo la quiero. Sagradas Escrituras. Bueno, se pregunta en su nota de tapa, que en realidad es seguramente una nota de tapa que está bajada, porque tiene una particularidad este periódico, es bajan notas de internet sin citar las fuentes y la mezclan en medio de todas las publicidades. Claro. Ah, lo que hacen todos los diarios, pero esto con menos artimañas para la simulación. Pero bueno, preguntan, ¿desapareció la familia? Y allí describen un informe que seguramente ha salido publicado en algún diario, no está citada la fuente, y toma el testimonio de una especialista en terapia de parejas llamada Mónica López Andrade, y ella dice que a partir de la observación que se da en su consultorio, hay serias dificultades en las relaciones interpersonales y en la cultura digital propicia estos simulacros de relación. No hay tiempo para el otro, pero sí para hacer más cosas, para chequear mail, para estar en la web, para ir al gimnasio y cumplir más de lo que se les exige con lo laboral. Quizás sea en el trabajo donde hoy se descarga gran parte de la libido, dice esta especialista en terapias de pareja. Y el que, bueno, el dueño del diario, el editor, termina dando su reflexión final, que dice: el bien, Dios une, el mal divide y separa. Sí. La internet es el mal. La internet nos internet, está separando. Internet, entre otras cosas, imagino también. Dice Luis Hugo Marino, que es el editor de La Verdad Funense, que nos trae siempre mensajes de paz y bienaventuranza para todos aquellos que queremos desarrollar nuestra vida bajo los mandatos del bien. Bien, bueno, gracias. Me dejó conmovido ya con este artículo que trajo como para hacer la apertura de lo que es la ciencia, que sigue hasta las 13 con varias preguntas y varios invitados en Radio Universidad en el día de hoy, en este sábado. Y yo me voy a tomar la atribución de no presentar ahora un tema musical, me lo voy a reservar para después de la primera parte de Arteaga, porque tiene que ver, y vamos ahora sí a empezar con el recorrido por la novela El Padrino. Y después se viene, atención, Ciencia Garrapiñada y Maní con Chocolate, también para compartir la vinculación del cine con la familia.

que es la ciencia. El programa científico, artístico, estético, probabilístico, tecnológico, filosófico, comunicacional y divulgatorio. De Radio Universidad. ...10:47 de la mañana... ...usted sabe que estamos sin el teléfono... ...para que nos envíen mensajes de texto... ...el 153, 130, 553... ...lo digo rápido... ...pero bueno, nos pueden llamar... ...al 411-9095... ...es una forma de comunicarse con nosotros... ...y si se perdió este programa... ...o cualquier otro programa... ...que le interesa volver a escuchar... ...retomar, consultar... ...puede hacerlo a través de... ...radio.unr.edu.ar... ...allí no solo están volcados... ...todos los contenidos de... ...los programas de la radio... sino también los programas completos de lo que es la ciencia desde el número 1 hasta el número 25, que fue el de la semana pasada. O sea, todos los del año pasado también están allí. No sé si usted recuerda que el programa número 1 fue exactamente un día como mañana, un 30 de agosto de 2008, es decir, cumplimos hoy un año. Lo que es la ciencia cumple un año. Bien, bien, bueno, estamos contentos y de festejos entonces. Y fíjese otra cosa, también podemos tomar ciertas estadísticas, no sé si demográficas, pero estadísticas al fin. Un año, ¿cuánto tiene? 52 semanas. Sí. Este es el programa número 26. Sí. Es decir, nosotros trabajamos un fin de semana así, un fin de semana, un fin de semana así, un fin de semana. Sería más o menos el tiempo de producción de cada programa es de 2 semanas. No, pero. En promedio. No, Acuña, lo que pasa es que cortamos en el verano, que arrancamos. Va a confundir a la gente, Acuña. En abril, si no, la semana que viene no nos va a escuchar nadie si usted le sigue en esto que ahí, usted dice. Tiene razón. Estamos todas las semanas entre abril, supóngase, y diciembre. De todas maneras, durante el periodo de vacaciones hemos repetido los programas, es decir, o sea que al aire estuvimos más semanas, casi todas las semanas completas, le diría, desde el 30 de agosto hasta aquí, pero programas originales, programas hechos, digamos, son 26, este es el número 26. Bueno, fíjese, y ahí en la página de la universidad, en www.radio.unr.edu.ar o unr.edu.ar simplemente, y allí después se meten en la página de la radio, pueden encontrar incluso segmentos que no salieron al aire o cosas que son inéditas que están exclusivamente para la web, así que métanse por allí y van a encontrar después también todo el programa completo. Claro, si porque solemos coparnos, a veces decimos, bueno, está, que quede, que quede en la web. Dale, metele. Y después, no hay tiempo, tenemos 3 horas. Y quede en la web, así que estamos. Entonces le decía, radio.unr.edu.ar, ahí está todo lo que es la ciencia. En un ratito vamos a estar hablando con Félix Temporetti, psicólogo él, para, desde su punto de vista, ver qué tiene para decir el psicoanálisis sobre la familia. No quiero que me diga nada ningún psicólogo. Claro. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Hay que matar al padre. Yo soy feliz para en que sentido lo matamos. Metafórico. Pero... No. No se incrimine, Tati, por favor. Pero no quiero, yo soy feliz así. ¿Por qué me van a decir? Después me empiezan a buscar cosas de cuando era chica, ¿no? Ya está. No me quiero enterar. Nadie se las busca. Emergen de su discurso, emergen de su inconsciente. El psicólogo sirve para cuando uno está triste, no para cuando uno está feliz. No, pero y si se peleó con su novio. Porque se vuelve triste, si no, después de ir al psicólogo. Otra cosa que quería decirles es que no vamos a preguntarle así cosas feas, tristes. Vamos a preguntarle un poco por la organización, cómo lo define la psicología. Y tampoco vamos a hablar de su familia, vamos a hablar de la familia en general, como concepto. Sí. Usted acá ya empezó analizando a Gabriela Ramírez, diciendo que ella hablaba desde ella y demás. Yo tengo miedo ahora de que cuando hable, dice, usted está hablando desde su familia. Yo lo que digo es que ella se pone en la piel. Mire, es más, sin ir más lejos, quiere escuchar la primera parte del informe de Gabriela. Déjeme decirle Ramírez, que también vamos a estar hablando con Mirta Mangione para ver un poco la definición desde el derecho sobre el tema de la familia, cómo el derecho define a la familia y cómo la organización jurídica se mueve en torno a lo familiar también, cuánto hay de eso y cuáles son las nuevas organizaciones y tipos de familia. Ahora sí, si quiere, vamos ahora a... Ahora sí, la quiere escuchar Gabriela Ramírez, su primera parte del informe del día de la fecha, que tiene que ver con los estudiantes universitarios de aquí, de la UNR, más precisamente, de cualquier otra universidad, separados de su familia justamente porque vienen a cumplir con el deber de estudiar y tener un título que los defienda en la vida. Si lloro, porque me acuerdo de cuando yo me vine a estudiar, ustedes se acercaron. ¿Le mandaban milanesas a usted? No, desde Formosa se podrían. Pudrían. Cosas que debes saber antes de ir a la universidad. No importa lo tarde que sea tu primera clase, te vas a dormir igual. Si eres inteligente en el colegio, mala señal. Te podés saber toda la materia, que igual te va a ir mal en el examen. Podés no saber nada de la materia y sacar un 7 en el parcial. Un par de programas atrás habíamos hablado de la vivienda y de la situación habitacional de algunos estudiantes de la UNR, de las pensiones estudiantiles, de las ciudades universitarias. Una relación con la cuestión de la vivienda y de lo habitacional. ¿Recuerdan que también hablamos de estadísticas? Estadísticas en la UNR. Variables, datos, indicadores, muestras, porcentajes, etc. Más de la mitad de los alumnos de la UNR son de otras ciudades o pueblos, más cerca o más lejos, pero la mayoría no vive en Rosario o con su familia. Esto es una constante también en todo el país, debido a que las universidades están en los grandes centros urbanos. Si el debate de hoy es por la familia, creo que a nuestro recorrido más bien lo podríamos asociar con un nuevo estilo de vida universitaria. La relación con el concepto de familia y con la vida universitaria va a estar dada justamente por el hecho de tenerla lejos. Estar en la universidad es una cosa de locos. Estar en la universidad es una fiesta de monos. 12 años en la medicina, terminar limpiando una oficina. Estar en la universidad es una cosa de locos. Estar en la universidad es una fiesta de monos. Derecho y arquitectura, terminas en una locura. No logras encontrar trabajo, sirve muy poco ser profesional. Las cosas no han salido mal. A la Dirección de Orientación Estudiantil de la UNR y parecía un buen lugar para consultar sobre los cambios en los primeros años de vida universitaria. Ya sea porque no sabes qué estudiar, porque no sabes si seguir con eso que estás estudiando, cómo seguir o por qué carrera cambiar. Y si me di cuenta de que esta carrera no me gusta, ¿qué imagen tienen los alumnos del secundario cuando entran a la universidad? La imagen que tienen es como un mundo fantasma, no solamente referido a la universidad. Ellos cuando terminan la secundaria hacen, como todos lo hemos hecho, una suerte de duelo, porque se termina una etapa que por un lado así lo siente tan anhelada, pero cuando llega al fin, uno como que quisiera quedar amarrado, porque socialmente se lo decreta como que ya es adulto. Aparte, él tiene que elegir una carrera, no equivocarse, la graduación es como si le dieran un diploma graduado de adulto y arréglese con todas las obligaciones que tiene el adulto. Aída Rosanó, psicóloga especialista en orientación vocacional, coordinadora de la Dirección de Orientación Estudiantil de la UNR. Ya no es como hacía 10 años atrás, hace 37 años que estoy en esto. Antes venían los chicos, ¿y esto me dará de comer? Ahora me preguntan, ¿tendré inserción laboral? ¿Se podrá trabajar? Como que ellos están buscando una seguridad, quizás sustituyendo a una seguridad que toda la vida le dieron mamá y papá, que le dio la escuela secundaria. Es paternalista, porque vos en la escuela secundaria sos una persona con nombre y apellido. Situación que se prolonga si vos seguís un terciario. Cosas que debes saber antes de ir a la universidad. Tu casa va a ser el lugar perfecto para ir de visita. Sentir depresión, soledad, tristeza, no son exquisiteces de quien no tiene nada que hacer. Cuando las universidades nacieron, los hombres se recluyeron en ellas para abrevar de las fuentes del conocimiento y adentrarse en las profundidades de la conciencia y la razón. Desde las solemnes construcciones medievales con sus bibliotecas celosamente resguardadas, el arte y la ciencia impulsaron al ser humano por los caminos del saber y del hacer. Templaron y acrecentaron el espíritu creador del ser universal y forjaron las bases para romper las barreras de tiempo y espacio que aprisionaban al conocimiento. Hoy, las puertas del saber nos abren un nuevo horizonte. Del arquetipo del claustro educativo surge un futuro donde el aprendizaje no tiene límites, no tiene restricciones ni fronteras, y no tiene más limitaciones que el propio impulso humano por conocerse a sí mismo y reinventar el mañana. Muchos estudiantes tienen dificultades para cumplir con las exigencias de la universidad en los primeros años y por problemas de adaptación abandonan la carrera. Hay muchos factores, pero uno muy importante es la adaptación a esta nueva vida lejos del entorno familiar. En una segunda parte vamos a seguir indagando sobre la vida universitaria lejos de la familia. Trasladamos a Seteta Venecia. En medio de esta maravillosa ciudad anegada por el agua debido al pobre planeamiento local, el joven científico Galileo Galilei se apronta a mostrarnos su primera creación. Reunido para la presentación, se encuentra un nutrido grupo de legisladores venecianos, quienes parecen más interesados en los deliciosos canapés que en el invento a punto de develarse. Atención, muchachos, que el telón está a punto de abrirse. La sorpresa invade a todos los presentes al ver que el invento es un telescopio. Un invento que ya fue inventado el pasado año. Las sospechas de choreo no parecen amedrentar el espíritu de este valiente luchador de la ciencia, quien ya se encuentra en tratativas para vender cientos de telescopios. Entre sus primeros fervorosos clientes se encuentran mercaderes de la zona, futuros entusiastas de la astronomía y pervertidos del mundo entero. ¡Enhorabuena, Galileo! Una vez que el título de abogado estuvo en su bolsillo, Hagen se casó con una muchacha italiana de Nueva Jersey que, cosa rara por aquel entonces, había cursado estudios superiores. Después de la boda, que tuvo lugar naturalmente en casa de los Corleone, el don se ofreció a ayudar a Hagen en todo lo que fuera, como por ejemplo conseguirle clientes para su buffet, amueblar su oficina, etc. Pero Tom Hagen había movido la cabeza y dicho al don: me gustaría trabajar para usted. El don se mostró sorprendido, pero al mismo tiempo muy complacido. ¿Sabes quién soy?, preguntó. Hagen dijo que sí. Claro que no sabía cuál era realmente el poder del don, y seguiría ignorándolo durante los años que precedieron a su nombramiento de consigliere interino debido a la enfermedad de Genco abandando. Pero dijo que sí, y al decirlo fijó su mirada en la del don. Trabajaré para usted del mismo modo que lo hacen sus hijos, había dicho Hagen, y el tono dado a sus palabras significaba que estaba dispuesto a serle absolutamente leal y a aceptar de un modo total la voluntad del don. Este, con la comprensión que por aquel entonces ya empezaba a ser considerada como un distintivo de su genio, mostró por primera vez un afecto paternal con el joven. Le dio un fuerte abrazo y desde entonces le trató como a un verdadero hijo, si bien de vez en cuando le decía que no debía olvidar a sus padres. Era una especie de recordatorio para Hagen, aunque tal vez lo era más todavía para el propio don Corleone. No obstante, no era probable que Hagen los olvidara. Su madre había estado casi loca, además de haber sido una mujer muy descuidada. Tom no recordaba de ella una sola muestra de afecto. En cuanto a su padre, siempre lo había odiado. La ceguera de su madre, poco antes de que la muerte se la llevara, había terminado de desmoralizar al muchacho, y su propia infección ocular, al relacionarla con la dolencia de la autora de sus días, le parecía un funesto preámbulo. Cuando su padre murió, la joven mente de Tom Hagen sufrió una curiosa transformación. Había vagabundeado por las calles como un animal en espera de la muerte, hasta el día en que Sonny lo encontró durmiendo en un rincón y se lo llevó a casa. Lo que sucedió después fue un milagro. Sin embargo,

Estaba ya en Nueva York y la había llamado desde el Hotel Pensilvania, situado a menos de 10 manzanas de distancia. Cuando el joven hubo colgado el auricular, Kay Adams se sacó el cigarrillo de la boca y dijo: Mike, tengo que reconocer que estás hecho de buena fibra. Michael se sentó junto a ella en la cama. Todo lo he hecho por ti, cariño. Si hubiese dicho a mi familia que estábamos en la ciudad, habríamos tenido que ir con ellos. Nos hubiésemos perdido la cena y el teatro, aparte de que habría sido imposible dormir juntos. Sin estar casados, mi padre no lo hubiera consentido. Rodeó con sus brazos a la muchacha y la besó en los labios. La boca de la muchacha era fresca. Mike suavemente la hizo poner horizontal y Kay cerró los ojos esperando que él le hiciera el amor. El joven Corleone se sentía enormemente feliz. Había pasado los años de la guerra luchando en el Pacífico y en aquellas islas ensangrentadas había soñado muchas veces con una chica como Kay Adams, con una belleza como la suya, un cuerpo esbelto y bien torneado, una piel blanca y suave, un temperamento apasionado. Ella abrió los ojos y le besó. Estuvieron haciéndose el amor hasta la hora de la cena. Después de cenar, pasearon un rato por delante de las iluminadas tiendas llenas de clientes. Michael le había preguntado súbitamente: ¿qué regalo te gustaría para Navidad? El regalo que más me gusta eres tú, había replicado ella apretándose contra su cuerpo. ¿Crees que tu padre me aceptará? Eso no es lo más importante. ¿Me aceptarán los tuyos? No me preocupa en absoluto, había concluido Kay, encogiéndose de hombros. Luego, reflexivamente, Michael comentaría: incluso había pensado en cambiarme el nombre, legalmente, claro está, pero creo que si algo ocurriera, eso no me serviría de nada. ¿Estás segura de que quieres ser una Corleone? Había hecho la pregunta solo medio en broma, pero Kay, con profundo convencimiento, afirmó: sí. Se apretaron el uno contra el otro. Habían decidido casarse durante aquella semana navideña sin ceremonia alguna, contando únicamente con el juez y dos testigos. Michael había insistido en que debía hablar de ello a su padre. Le había explicado que su padre no se opondría, siempre que la cosa no se hiciera en secreto. Pero Kay tenía sus dudas. Ella no pensaba decírselo a sus padres hasta después de celebrarse la boda. Supondrán que estoy embarazada. Es lo que creerán también mis padres, añadió Michael sonriendo. Lo que ninguno de los dos mencionó fue el hecho de que Michael tendría que cortar los estrechos lazos que le unían con su familia. Ambos sabían que dichos lazos habían comenzado ya a aflojarse y se sentían por ello algo culpables. Habían planeado terminar sus estudios viéndose únicamente durante los fines de semana y viviendo juntos durante las vacaciones de verano. Serían muy felices. Lo que es la ciencia. Abre la puerta y entra a mi hogar, amigo mío, que hay un lugar, deja un momento de caminar. Siéntate un rato a descansar, toma mi vino, come mi pan, tenemos tiempo de conversar. Que hay alegría en mi corazón, con tu presencia me trae. Y si hablamos de familia y lo relacionamos con lo musical, no podemos obviar a los Carabajal, claro, que claro. Inclusive recientemente han celebrado la legendaria fiesta de la abuela, que es esa fiesta donde se reúnen no solo todos los Carabajal del planeta, sino también todos los seguidores, y es una fiesta de chacarera que dura días, una especie de maratón de chacareras. Usted sabe que un santiagueño me había contado que se comenta como mito allí en Santiago del Estero que tienen un pacto con el diablo los Carabajal. ¿Los Carabajal tienen un pacto con el diablo? Sí, que por eso, digamos, tanta trascendencia y tanto éxito que tienen todos ellos en la música.

La única actitud silenciosa que cabe en un instituto de ciencia es la del que escucha una verdad o la del que experimenta para crearla o comprobarla. Del manifiesto liminar de la reforma universitaria de 1918. ¿Qué investigás? Bueno, Elena Gasparri, hoy podríamos bautizar a su segmento que investigás con matrimonios y algo más, ¿podría llamarse? ¿O no? Matrimonio. No, no le gusta matrimonio. No, no le gusta. Puede ser, me gusta. Está un poco trillado, me parece. Ah, no, pero puede ser porque tiene que ver con la edad en la que la gente se casa, constituye un matrimonio. Me acordé de la cortina, discúlpeme. No, está bien. Bueno, y por otra parte, también me acordé mucho de Roberto Galán, ¿no? Imagino pues que... Usted se quiere casar. Yo me quiero casar. Y podrían hacer alguna investigación, algún estudio científico acerca del impacto de la ausencia de Roberto Galán en los matrimonios argentinos. Puede ser, o sobre quiénes siguen teniendo esa idea de quién se quiere casar, claro, quién no se quiere casar. Porque veo que surgieron algunos Galán, digamos, algunas figuras que trataban de unir parejas en la televisión, pero siempre han fracasado, ¿eh? Ya faltó Roberto Galán. Y no existió más. No pasó más nada, no hay más nada. No, hubo varios programas, es verdad, sí, varios intentos de romance y han sido fracasos. Bueno, estuvo investigando o viendo investigaciones sobre el matrimonio. Así es, estuvimos con la doctora María Celina Ñaños, que llevó adelante una investigación, porque esta investigación ya tiene sus resultados, que se llama Rasgos sociodemográficos de la primonupcialidad reciente en Rosario entre 1990 y 2000. Son 10 años de análisis. La doctora Añaños sigue investigando, quedamos inclusive en el compromiso porque nos resultaba interesante en el diálogo con ella ver qué había pasado en el 2001, porque durante toda la investigación lo que sí se ve es que hay cuestiones contextuales que hacen al aumento o a la disminución, claro, de los casamientos. Si bien uno de los resultados de esta investigación es que en realidad no han disminuido los casamientos año a año. Por eso ella se focaliza en las variables de la edad, de la actividad económica y del nivel de instrucción. Analiza los matrimonios, como decíamos, en relación a qué edad se casan. A partir de allí, esto que se denomina nuevas familias, o que se puede denominar nuevas familias en relación a que la gente, hay una hipótesis de que la gente se casa más grande. ¿Cuáles son los cambios que se han dado? Y fundamentalmente un cambio que considera esta investigación es el cambio del rol de la mujer, asociado al nivel de instrucción, o sea, la mujer estudiando, a la mujer como productora y como proveedora también del matrimonio. Si quiere, la escuchamos. Escuchamos. Este trabajo es un trabajo desde una perspectiva sociodemográfica sobre la problemática de la nupcialidad en los jóvenes. Que esa es una problemática donde hay aportes teóricos importantes, sobre todo un autor, Gary Becker, que empieza, que plantea hipótesis que han sido retomadas después en la demografía a nivel internacional, sobre el efecto que tiene la educación en la motivación o la propensión a casarse o a tener hijos, el efecto que ha tenido el aumento de la educación en la mujer, lo que él habla de cómo se hacen ciertas estrategias en función de ese capital de educación formal que uno tiene, es decir, bueno, ¿me conviene o no me conviene? ¿Cuánto me cuesta a mí casarme o tener hijos? ¿O cuánto me... o qué me interesa más hacer una vida profesional? Y eso va teniendo, se hace una relación como de costo-beneficio, es decir, en qué momento de mi vida lo hago o no lo hago más. Y que es una de las problemáticas que está, en la actualidad entre los jóvenes, y fundamentalmente en la población femenina. Y que afecta directamente a la formación de la familia, al futuro de la familia, y al tipo de familia. Sí, los nuevos modelos, de familias, las familias más modernas, fundamentalmente donde la mujer aparece como un miembro económicamente activo, que eso está muy ligado también a su nivel de instrucción, y a una vez que uno tiene un capital educativo, sale al mundo laboral, empieza o como asalariado, como profesión liberal, eso empieza. Y esos son fenómenos que, todas estas transformaciones de la familia son muy complejas, se van ligando a distintos factores que empiezan a aparecer, desde la Segunda Guerra Mundial en adelante. Bien, ahí ella planteaba esto que decíamos al principio de ambos como proveedores familiares, y esto cambia y se modifica. Vamos a ver más adelante, ella nos comenta inclusive cómo se modifica en relación a la reproducción y a la cantidad de hijos que tienen las familias. Inclusive uno de los resultados es que el 95% de los casamientos el hombre trabaja, pero en un 50% de ese 95% la mujer también. Entonces ahí se habla de una nueva conformación, una nueva asociación familiar relacionada a los ciclos de vida, por eso lo de la instrucción y lo de la formación como una categoría tan importante a analizar. Este estudio, cabe rescatar, está destinado a los jóvenes, o sea, la idea es ver a qué edad se casan, por eso particularmente los datos son de gente entre 25 y 30 años más o menos. Y una cuestión particular que plantea el análisis, y vamos a escuchar en boca de Celina Ñaños, es cómo la libertad sexual y la idea de que la conformación familiar actual permite una iniciación sexual, aunque uno no se case, ha modificado también el tiempo en el que se case. Como que anteriormente, para iniciar la actividad sexual había que casarse, hoy ya no es tan necesario, o sea, un número demográfico que está directamente asociado a una transformación cultural. Esto de la libertad sexual previo al casamiento. Si quiere, la escuchamos. Escuchamos. Yo estudio en general esos fenómenos, los estudio después en particular en los jóvenes, qué intención tienes de formar familia, con qué modelos en su cabeza, qué modelos de relaciones entre las personas, hasta cuándo el matrimonio, todas esas preguntas importantes que han sido surgiendo a raíz de todos estos cambios. Hay mayor libertad sexual, la gente joven ya no tiene necesidad de casarse para empezar a tener una vida íntima. En este momento se dice la adolescencia dura, hasta los 30, 40 años, ya estamos pensando. Viven en un contexto familiar donde pueden desarrollar su sexualidad a través de sus parejas. Bueno, la disminución de casamientos está ligado a que hay mucha más libertad, entonces la gente puede optar por una relación de tipo consensual, ya sea en forma temporaria. Algunos hablan de que es un matrimonio de prueba, no siempre es así, o sea, conviven y llega un momento donde deciden pasar a la legalidad o no. Generalmente está muy ligada a la llegada del primer hijo. Ahora, si han disminuido totalmente los matrimonios, a veces, bueno, podés saberlo porque decís, hasta que no pasa un periodo largo de tiempo, vos no sabés si esa persona a lo mejor no se va a casar más tarde. Bien, si bien este análisis o este estudio versa sobre 10 años, lo que la profesora planteó constantemente es que en realidad los cambios sociodemográficos se dan en mucha más cantidad de años, pero que sí se puede ir marcando una tendencia fundamentalmente como una investigación como esta que sigue en curso. Si bien este proyecto específico trataba sobre estos 10 años del 90 al 2000, esta investigación sigue en curso. Y planteaba esta idea de que en realidad no hay una gran disminución del casamiento. Lo que sí hay, que no se puede medir, porque cabe rescatar, esta investigación se basa en datos del registro civil, por ejemplo. Claro. O sea, vio cuando, usted no se casó, pero cuando usted se casa le preguntan qué instrucción tiene, qué edad tiene, si trabaja, si no trabaja. De esos datos, esta investigadora recaba información y hace los análisis. No ha habido una gran disminución, pero sí se puede hablar de esto que no mide estas estadísticas o estos estudios sociodemográficos, que es la gran cantidad de uniones consensuales. Es muy habitual, o hay una hipótesis y una teoría que establece que fundamentalmente en los sectores medios la gente se une consensualmente y se casa recién con la llegada de un hijo o con algo particular. Claro, que ni siquiera los censos, ahí escuchábamos a Mirta Mancione antes, cuando hablábamos con ella, los censos tampoco miden eso de alguna manera, o distintas variantes que pueda llegar a tener la unión hoy en día, una unión de hecho, pero que no pasa por la ley o por el Estado, por la estadística. Exactamente, se puede medir aquello que está registrado, por ejemplo, claro. Los casamientos están registrados, entonces eso sí se puede medir y se puede hacer un análisis, ¿no? Por eso es tan importante esta mirada sociodemográfica, uh-huh, y esta mirada social de la demografía, porque es analizar también todas aquellas otras cuestiones contextuales que están pasando y utilizar a los números como un dato más en el análisis. Bueno, usted tiene ahí un montón de cuadros que me va a seguir contando después. Estábamos hablando con una investigadora de la Facultad de Ciencia Política de la carrera de Trabajo Social. Así es, la doctora María Celina Añaños. Bien, con ella vamos a seguir charlando, vamos a seguir escuchando fragmentos de audio de esta investigación en una segunda parte. Hasta luego, Elena. Hasta luego, nos vemos en un rato. Santino Corleone, Sonny, tenía 16 años y medía más de 1,80 m. Sus hombros eran anchos y su cara sensual, aunque en modo alguno afeminada. Al contrario que su hermano Fredo, un muchacho tranquilo, Santino siempre se metía en líos, se peleaba continuamente, no estudiaba. Un día Clemenza, en su calidad de padrino de Santino, se decidió a informar a don Corleone. Santino acababa de tomar parte en un robo a mano armada y a Clemenza el hecho le parecía una estupidez, pues la cosa pudo haber terminado muy mal. Sonny había sido el jefe, naturalmente, los otros se habían limitado a seguirle. Fue una de las pocas veces en que don Corleone perdió el control de sí mismo. Tom Hagen llevaba 3 años viviendo en su casa y don Corleone preguntó a su capo regime si el muchacho huérfano había tomado parte en el robo. Clemenza contestó que no, y don Corleone envió un coche a buscar a Santino con órdenes de que lo trajeran a sus oficinas de la Genco Pura Olive Oil Company. Por primera vez, el don fue derrotado. A solas con su hijo, dio rienda suelta a su ira, reprendiendo muy duramente a Sonny en dialecto siciliano, el mejor de los lenguajes cuando se trataba de expresar ira y enfado. Terminó su diatriba preguntando: ¿con qué derecho cometiste el robo? ¿Qué es lo que te llevó a hacer esa locura? Sonny, de pie delante de su padre, se negó a responder. El don desdeñosamente prosiguió: eres un estúpido. ¿Qué ganaste después de todo? $50 ¿O fueron solo 20? ¿Y para eso arriesgaste tu vida? Como si no hubiera oído las últimas palabras, Sonny dijo en tono de desafío: vi cómo matabas a Fanucci. El don se sentó en su silla, decidido a esperar que su hijo siguiera hablando. Cuando Fanucci salió de la casa, mamá me dijo que ya podía subir. Vi cómo te dirigías al tejado y te seguí. Fui testigo de todo lo que hiciste. También vi cómo te deshacías de la cartera y de la pistola. Bien, dijo el don. Así pues, no tengo derecho a decirte lo que debes hacer. No quieres seguir estudiando, no quieres ser abogado. Los abogados pueden robar más dinero con una cartera que un millar de hombres enmascarados y con pistolas. Sonny sonrió y dijo: quiero entrar en los negocios de la familia. Lo que es la ciencia. 103.3. Ah, no, era lindo, era muy lindo. La radio era muy linda. Y vos con quien hables te van a decir lo que era la radio antes. ¿Nunca hablaste con ninguna vieja? Radio Universidad. La radio de la Universidad Pública. Este sábado 29 de agosto hay fiesta de la Quebrada Humahuaqueña en Rosario, con la actuación estelar del grupo Cacharpaya de Humahuaca, Génesis Aymara de Jujuy y Zapatea Lechuza. Peña Jujeña, este sábado 29 en el Club Benur. Ituzaingó, 1578. Anticipadas a solo 10 pesos. Invita Centro de Estudiantes Jujeños en Rosario. Radio Universidad, 411-8204. Novedades científicas desde el pasado. Lo último en noticias viejunas. En este 28 de agosto de 1845, viajamos hacia el gran país del norte. No nos referimos a la República Bolivariana de Venezuela, sino a los Estados Unidos de Norteamérica. Como resultado de la pujante comunidad científica local, se inaugura la publicación del semanario Scientific American. Su creador, el prolífico muralista e inventor aficionado Rufus Porter, asegura haber creado esta revista para proveer de material de lectura a los jóvenes nerdos de América. Asistieron a la presentación delegados de numerosas instituciones educativas, entre quienes se encuentra el capitán del equipo de ajedrez de la preparatoria Lincoln. Este pequeño de prominentes lentes culo de botella nos dijo: al fin vamos a tener algo para leer cuando los deportistas nos encierren en el casillero. Lo que es la ciencia. El programa científico, artístico, estético, probabilístico, tecnológico, filosófico, comunicacional y divulgatorio. De Radio Universidad. Seguimos en lo que es la ciencia aquí, programa sobre la familia, sobre la organización familiar, muchas preguntas que nos hicimos y que nos vamos a seguir haciendo en un ratito nada más. Vamos a estar hablando con Félix Temporetti de la Facultad de Psicología para, bueno, consultar algunos aspectos que tienen que ver con justamente esa disciplina, con la psicología, a ver cómo se ve a la organización familiar y cómo se ve la estructuración de los nuevos tipos de familia. Y también las relaciones que se dan intrafamiliarmente, ¿no? Hacia porque, adentro. Claro, si uno piensa, que es lo que decía Elena al principio del programa, que por ahí ella no quiere ir al psicólogo para que no me moleste con mi con los míos, los tuyos, los nuestros. Exactamente, digo, muchos de los problemas psíquicos o trastornos o lo que sea que arrastra una persona generalmente parten de las relaciones familiares. Y bueno, seguramente ser. Lo explicará mejor Temporetti, ¿no? Uno tiene tal vez como un prejuicio y ya, ay no, sí, porque te llevaban mal con tu mamá, entonces después le pegaba a tu compañerito y así, y hay como deformaciones y... Está burla. Edipo y claro, todo el eso. Tema de Edipo. ¿Qué, ¿quién es el tío Edipo? ¿Vendría a ser un tío? Sí, ah. Bueno, que se arrancó los ojos porque... Bueno, pero un tipo loco. ¿No? Anduvo con la Yocasta. Ah. Mata al padre, después, ¿no, Edipo? Lo mata, pero lo mata... Él no para sabía que era con el la padre. Madre. No, él no sabía, fue todo por error. El oráculo le dijo, él con tal de evitar el oráculo,

Hagen puso en un vaso un poco de aquel licor casero mucho más fuerte del que vendían en las tiendas, regalo de un amigo que cada año le enviaba unos barriles. Mi esposa estaba llorando antes de dormirse, dijo Don Corleone. Desde mi ventana he visto llegar a los caporecimes y es medianoche. Así pues, consigliori, pienso que deberías decir a tu don lo que todo el mundo sabe. En voz apenas audible, Hagen dijo. A ella no le he dicho nada y estaba a punto de subir a despertarle a usted para comunicarle la noticia. Pero primero necesitabas tomar un trago. Sí, fue la respuesta de Hagen. Bien, ya lo has tomado. Ahora dime lo que sea. En el tono del don había un ligero reproche a la debilidad de Hagen. Han disparado contra Sonny. Ha sido en la carretera. Ha muerto. Don Corleone parpadeó. Por un momento pareció que su voluntad de hierro iba a derrumbarse y en su rostro apareció una mueca de dolor, pero se recobró prontamente. Acodado en la mesa, Don Corleone apoyó la barbilla en sus manos mientras miraba fijamente a Hagen. Dime todo lo que ha pasado. Pero seguidamente alzó una de sus manos y añadió: No, no. Prefiero que aguardemos la llegada de Clemenza y de Tesio. Te ahorrarás de volverlo a contar. Segundos después, acompañados de un guardaespaldas, los dos caporecimes entraron en la habitación. Se dieron cuenta de que el don estaba ya enterado de la muerte de su hijo, pues se levantó de su asiento y le abrazaron, ya que en su calidad de viejos camaradas podían hacerlo. Antes de comenzar a hablar, Hagen le sirvió un vaso de licor. Al terminar, el don se limitó a preguntar: ¿Es cierto que mi hijo está muerto? Sí, respondió Clemenza. Los guardaespaldas eran del régimen de Santino, pero escogidos por mí. Los interrogué cuando llegaron a mi casa. Vieron su cuerpo junto a la garita de peaje. Con las heridas que se le apercibían a simple vista, era imposible que estuviera vivo. Están absolutamente seguros de que Sonny está muerto. Don Corleone aceptó este veredicto sin emoción aparente. Después de unos segundos de silencio, dijo: Ninguno de vosotros debe dejarse afectar por lo ocurrido. Ninguno de vosotros debe realizar ningún acto de venganza ni debe hacer nada para descubrir a los asesinos sin mi consentimiento expreso. Nada se hará contra las cinco familias, a menos de que sea yo quien lo ordene. Nuestra familia dejará de operar hasta después del funeral. Luego nos reuniremos aquí mismo y decidiremos el camino a seguir. Esta noche debemos ocuparnos solo de Santino. Debemos enterrarlo cristianamente. Cuidaré de que algunos amigos arreglen las cosas con la policía y con las autoridades pertinentes. Tú, Clemenza, serás mi guardaespaldas perpetuo junto con tus hombres. Tú, Tesio, te ocuparás de proteger a los demás miembros de mi familia. Lo que es la ciencia. Hay ciencia garrapiñada y maní con chocolate. Hay ciencia garrapiñada y maní con chocolate. Pasen, vean, señoras y señores. Vayan entrando a esta sala climatizada, apta para todo público. Bueno, ustedes, Leandro Artiaga, el tipo que te mira todas las películas y después te las explica científicamente. Uno de los motivos por los cuales se establece el código de censura Hays en Estados Unidos en los años 30 tiene que ver con regular ciertos parámetros, es decir, no se puede hablar así como así de la familia, esto es, si aparece la figura del amante, de la amante, ¿cómo mostrarla en la película?

el abuelo este, que queda viudo, desde el vamos en la película, ¿eh? No hay ninguna situación que tenga que ver con golpes bajos ni nada. Él es el héroe de la película y es viudo, y no tiene hijos porque no pudo tenerlos. Y va a encontrar a ese chico que nunca tuvo, en un niño que además, por lo menos, goza de una ausencia paterna y materna que va a suplir en este abuelo, que en verdad no es abuelo propiamente dicho. Y tal vez desde este tipo de lugares se den las mejores formas familiares, como aquellas que también pudo en algún momento suponer el propio estudio Disney, con películas que hoy, bueno, recordamos desde la nostalgia, ¿no? O no me van a decir que Bambi no es una gran película. Bambi tal vez sea la única película Disney en donde en los primeros 5 o 10 minutos el personaje central se queda sin madre. De pronto, el chico espectador ante una película Disney podía darse cuenta de que mamá no era eterna, de que la familia no es garantía de mucha cosa. La mayoría de las ideas fundamentales de la ciencia son esencialmente sencillas y por regla general pueden ser expresadas en un lenguaje comprensible para todos. Albert Einstein, ¿qué investigás? Bueno, Tati Gasparri prometió que iba a contar una tercera parte de esta investigación y aquí está para cumplir con eso. Así es, aquí estamos. Nos interesaba por ahí remarcar con Celina cuáles habían sido los interrogantes que se proponía esta investigación o por los cuales había surgido esta investigación. Una investigación sobre el matrimonio, digamos. Sobre, exacto, rasgos sociodemográficos de la primonupcialidad. Estos matrimonios que se casan por primera vez, estas personas que se unen legalmente por primera vez. Uh-huh. Recordamos que habíamos esta entrevista fue hecha a la doctora María Celina Ñaños y la doctora nos decía un poco cuáles habían sido sus interrogantes y que estos interrogantes habían surgido de algunas hipótesis o algunas tendencias que venía marcando la teoría con respecto a que había aumentado la edad de los matrimonios. La escuchamos. Una de las cosas que se dice es que la gente o se está casando menos o se está casando más tarde. Que la edad de entrada al matrimonio es más tardía ahora. Entonces, lo que yo hago es decir, bueno, a ver, ¿cuánto ha cambiado la edad en que la gente se casa? Y lo que ese dato es cuando la gente entra en la unión legal. Porque la entrada de la unión consensual no se conoce. Aparte, cuando vos interrogás a la gente, a ver, ¿cuándo empezó su relación? Y qué sé yo, para uno empezó el día que se fueron a tomar el primer café, para otro el día que se fueron a vivir juntos. O sea, ahí entramos en un campo de la subjetividad que es muy, muy grande. En cambio, cuando la gente se casa, es un dato fehaciente. Ese día fue certificado. Entonces, esa es una forma de ir a ver, bueno, ¿a qué edad la gente finalmente se casa? Y si es cierto de que está aumentando la edad en que la gente se casa. Y puedo decir de que cuando yo me sitúo como investigadora, a veces tengo estos intereses que son más puros, como más básicos. Es decir, bueno, se hipotetiza que existe tal fenómeno. Bueno, yo quiero ver qué es lo que pasa acá. ¿Con qué lo puedo ver? Con los datos disponibles. Y de ahí sí tengo preocupaciones, es decir, bueno, a ver, se están formando familias con gente que ya es muy grande. Sería bueno saber también si esas familias vienen, o sea, esos nuevos núcleos conyugales vienen de experiencias previas de convivencia, si ya vienen con hijos. Se están formando familias más o menos frágiles que en el pasado. ¿Dónde yo puedo ver la fragilidad? Bueno, si son activos o no activos económicamente. Son núcleos que se están armando con gente que son ambos dobles proveedores. ¿Cómo influencia la educación en que sean o no dobles proveedores? Y de ahí uno puede especular que una familia donde ambos tienen un alto nivel de instrucción y son dobles proveedores, puede que tenga una base económica, digamos, más sólidas, que sean menos frágiles. Sí, bien, se desprende también de la investigación, relacionado con esto último que decían, de quiénes son proveedores en la familia, una variable de estudio que toma esta doctora, que tiene que ver con, lo charlábamos al principio del programa también, la educación y el nivel de instrucción en relación a la edad del casamiento y en relación a la conformación de estas nuevas familias. Escuchamos qué dice la doctora en relación a esta variable analizada. Se liga que ahora la gente está estudiando más tiempo, y en función de eso es un periodo de tiempo donde hay casi una dedicación exclusiva a esa tarea, entonces van a postergar. Como antes la gente terminaba a lo mejor la escuela primaria y ya entraba en una fase que después ya se iba a preparar para la vida adulta, después ya empezaron a cursar la secundaria, y ahora se hacen estudios universitarios, después se hacen universitarios de posgrado, o sea, todo eso que me va alargando la edad en que los jóvenes, digamos, aquellos que van estudiando de acuerdo a los calendarios formales, como que van atrasando la etapa en que ya van a decir, bueno, entonces ahora, digamos, termino de estudiar, empiezo en una etapa de o conformar una pareja estable o de casar. Entonces, aquí se está hipotetizando que la gente estudia más tiempo, posterga más la edad de iniciar el proyecto de formar una familia, por lo tanto la edad va a tardar. Cuanto más tarda, también empieza a entrar, digamos, digamos estratégicamente la cuestión de la reproducción. Las mujeres, bueno, el hombre puede tener reproducirse, digamos, con menos límite de edad que las mujeres, pero una mujer que estudia, que está haciendo un doctorado, que termina su formación a los 27, 28, 29 años, ya como que los tiempos, entonces eso hace a que se plantee la cuestión, la relación entre estudio e edad de inicio en la reproducción, y después cuántos hijos tener, porque una mujer que tiene ya un alto nivel de instrucción, se compromete con una trayectoria. Ya no es que antes, como se podía hacer antes, las mujeres a lo mejor estudiaban, iban al secundario, hacían un profesorado, y después no ejercían, ahora se ejerce. Entonces, hay una vida profesional que empieza a competir con la familia, con el momento en que empieza uno a reproducirse y con el tamaño de la familia. Y también ahí se mezclan otras cuestiones, como la calidad de los hijos que yo quiero tener. Yo no puedo tener 4 hijos y los quiero todos de primera calidad y me voy a tener que dedicar a eso. No, porque yo tengo mi carrera, entonces prefiero tener 1 o 2 a lo sumo. Entonces, en eso la educación empieza a intervenir. En los niveles bajos de instrucción, yo diría como que está más conocido también el problema. O sea, la mujer con bajo nivel de instrucción, ¿cuál es su perspectiva de vida? A lo mejor formar rápidamente una familia. O tener un hijo, que no quiere decir necesariamente un proyecto de formar una familia. Entonces, el nivel de bajo instrucción también está ligado a una entrada mucho más temprano en la vida conyugal, con mucho mayor porcentaje de personas que entran en la vida conyugal a través de una unión consensual. Digamos, la legalidad no garantiza nada, pero la consensualidad es mucho más frágil todavía. Bien, varias cuestiones que se desprenden y varios análisis que se desprenden, si se quiere, de un número que tiene que ver con la cantidad de gente que se casa y qué nivel de instrucción tiene, ¿no? Sí, esto interesante además cuando se producen algunos choques entre la vida familiar y la vida profesional, que bien marcaba la especialista, en este caso Celina Añaños. Exacto, ese es uno de los análisis que se hace, y la importancia de un estudio social de la demografía, o sea, cómo de estas estadísticas que bien decíamos son generadas por el Estado, o estos números generados por el Estado, en un análisis social pueden ir desprendiendo esto. No solamente la idea de qué formación tiene aquel el que se casa, a la edad que se casa, sino, bueno, cuáles son las aspiraciones en relación a esto, y se desprende de allí también la idea de la cantidad de hijos que esa familia va a tener en relación a una cuestión biológica que tiene que ver el tiempo fértil de una mujer. También se desprende allí la cuestión esta de que, si bien está pensado que la gente con mayor instrucción, por lo cual con mejor rendimiento económico, mejor nivel económico, se casa más tarde porque le dedica a la vida privada o al desarrollo profesional un tiempo, es una estadística que se replica o que se repite en las clases bajas, que uno puede tener preconcepto, bueno, como no estudian y demás, tienen tendencia a casarse más temprano. Sí se da que se unen consensualmente más temprano, pero se casan más o menos a la misma edad que la gente de clase media. Una cosa que por ahí las hipótesis o las teorías marcaban de manera contraria. Otro análisis que también habíamos, durante el programa, estuvimos tratando y al principio nos referíamos a él, es la actividad económica. No solamente la gente que qué nivel de estudios tiene, sino aquella que tiene una actividad económica que permite ser proveedor de la familia. Y en relación a eso también hay estadísticas y también hay un análisis de la profesora. Yo trabajo con los datos que se recaban. No puedo ir más allá. Y con esos datos que dispongo, trato de responder a esta otra problemática mucho más mayor y compleja que necesita en realidad de encuestas específicas hacia los jóvenes, la familia. Trato de responder, bueno, a ver, ¿qué pasa? ¿La gente se está casando más joven, más vieja o se está casando más o menos a la misma edad? ¿Eh? O sea, porque como se hipotetiza que los que tienen mayor nivel de instrucción se están casando más tarde, bueno, yo acá tengo la instrucción, voy a ver. ¿A qué edad se están casando los que se casan? También tengo datos sobre la actividad económica. Entonces, bueno, a ver, estos nuevos matrimonios que se forman se presentan ya como núcleos de doble proveedores. ¿Qué relación tiene la educación con que las personas sean o no doble proveedores? Entonces ahí sí ya empiezan a aparecer elementos, a lo mejor para una política social. Como llego yo a la conclusión, ¿sí? Ojo, hay que sostener la educación de las mujeres. La educación de las mujeres hace, después te puedo mostrar algunos cuadros, a que los nuevos matrimonios que se conforman, el nivel el porcentaje de mujeres económicamente activas sean muy, muy alto, cuanto más alto es su nivel de instrucción. O sea, las mujeres que tienen bajo nivel de instrucción aparecen como inactivas. O sea, mayor fragilidad desde el punto de vista de la generación de recursos, mayor dependencia de la mujer en función de que está digamos, cumpliendo un rol doméstico. Entonces, ahí empiezan a aparecer, digamos, datos que pueden ser importantes para las políticas sociales. Sí, la profesora Ñaños vuelve ahí al final con la idea de la importancia de la educación y el rol de la mujer, es que de la mujer en los matrimonios, que si se quiere es uno de los puntapiés con lo que iniciamos el recorrido de esta investigación. Otra de las variables que analiza esta investigación es la homogamia, es decir, qué parecidos tienen las parejas, el hombre y la mujer, de aquellos matrimonios que se generan. Y fundamentalmente retornamos en relación a la posibilidad de ser proveedores y la posibilidad de instrucción. Y nos dicen, por ejemplo, que en un 50% las personas que se casan tienen un mismo nivel de instrucción. Un 20% el varón tiene más instrucción y un 30% la mujer tiene más instrucción que el hombre. Hay ciertos resultados que se desprenden de esta investigación que, bueno, vamos a pedir autorización a la profesora Ñaños para poder colgarlos de la página de la radio y de este programa, porque son interesantes no solamente los datos y los números, sino el análisis que ella hace posteriormente de esos datos. Pero, por ejemplo, algunos resultados tienen que ver con que no hay grandes cambios, una cosa que también dijimos en el transcurso del programa, en los 10 años estudiados no hay grandes cambios sociodemográficos en cuanto a la modificación o la cantidad de gente que se casa. Sí hay fluctuaciones que tienen que ver con cuestiones coyunturales particulares, y sí se puede empezar a hablar de una tendencia, esto de decir que la gente se casa cada vez más grande, pero no hay variaciones considerables, por ejemplo, en la cantidad de casamientos año a año. Que la teoría dice que los niveles de instrucción hacen que la gente se case más grande, y eso es un dato que tiene directa relación, y que hay un fenómeno particular que tiene que ver cuando la profesora analiza los niveles de instrucción, cuando habla de nivel terciario, unifica nivel terciario y universitario, pero que hay una variación importante en la edad en que se casan los hombres, fundamentalmente, es que tienen un nivel terciario, como que se casan más grandes que aquellos que han tenido un nivel universitario. Se atribuyen a prima facie a la imposibilidad o a los problemas que genera conseguir trabajo a partir de un título terciario a diferencia de un universitario, pero son todas cuestiones de especulaciones que se hacen en función de los análisis de los números existentes, ¿no? Bien, bueno, este estudio, decíamos, vamos a ver si lo vamos a colgar en la página del programa www.radio.unr.edu.ar. Allí pueden descargar todo este programa que estamos escuchando y, bueno, algunos audios también, digamos, de lo que no sale al aire o de lo que queda fuera de este y otros programas anteriores. Así que nos pueden visitar allí en internet. Y decíamos, este informe también va a estar allí en la página de la universidad. De todas maneras, los cuadros, los textos, digamos, usted los tiene ya. Yo ya los tengo, tengo que pedir autorización a la autora, ¿no? Bueno, pero si alguna persona está interesada o quiere comunicarse con la radio, también puede hacerlo, 411-9095, y allí nos piden el análisis, el estudio completo. Y por supuesto, podemos ponerlo en contacto directamente con la investigadora, como con todos los recorridos de investigaciones que hacemos a lo largo de los distintos programas de lo que es la ciencia. Bueno, Tati Gasparri, muy amable por la presentación de esta investigación. Vamos a ir ahora a una última parte de estos textos sobre El Padrino, que ha grabado y ha interpretado muy bien Guillermo Peñalves. Última parte, y ya estamos sobre el cierre de lo que es la ciencia de hoy. Todavía no me has dicho por qué quieres casarte conmigo, dijo Kai. Michael sacó un pañuelo blanco del cajón de la mesita de noche y se lo colocó en la nariz. Después de sonarse, le dijo: esta es la mejor razón para que no te cases conmigo. ¿Crees que te sería agradable tener un marido que continuamente tuviera que sonarse la nariz? Vamos, Michael, déjate de bromas. Te he hecho una pregunta. Con el pañuelo en la mano, Michael dijo: muy bien, ahí va mi respuesta. Eres la única persona por la que siento afecto. La única persona que me importa de veras. Si no te llamé fue porque estaba convencido de que no sentías ya interés alguno por mí después de lo que ocurrió. Y ahora voy a decirte algo que no quiero que repitas ni siquiera a tu propio padre. Si todo marcha bien, la familia Corleone será completamente respetable dentro de 5 años. La cosa no va a ser fácil, desde luego, pero se conseguirá. Y es en el curso de esos 5 años que existe la posibilidad de que te conviertas en una viuda rica. Te preguntas por qué deseo casarme contigo. Te lo voy a decir. Porque te quiero y porque me gustaría formar una familia. Quiero tener hijos. Y no quiero que mis hijos reciban de mí la influencia que yo recibí de mi padre. No quiero decir que mi padre influyera deliberadamente en mí. Mentiría si afirmara tal cosa. Ni siquiera quiso que me mezclara en los negocios de la familia. Quería que su hijo fuera médico, profesor o algo por el estilo. Pero las cosas rodaron mal, muy mal. Y me vi obligado a luchar por mi familia. Tuve que luchar porque quiero y admiro a mi padre. Nunca he conocido a ningún hombre más digno de respeto que él. Ha sido siempre un buen marido y un buen padre, y también un buen amigo para aquellos a quienes la vida no ha tratado demasiado bien. Hay otras cosas en su personalidad, ya lo sé, pero como hijo no me interesan. De todos modos, no quiero ser para mis hijos lo que mi padre ha sido para mí. Quiero que seas tú quien ejerza influencia sobre ellos, no yo. Quiero que sean totalmente americanos. Tal vez ellos o tus nietos puedan llegar a ser destacados políticos. Incluso es posible que uno de ellos llegue a ser presidente de los Estados Unidos. Michael sonrió. ¿Por qué no? En Dartmouth, en el curso de historia, al estudiar los antecedentes familiares de los presidentes de los Estados Unidos, vimos que los padres o los abuelos de algunos de ellos no terminaron en la horca por pura suerte. Me gustaría que mis hijos fueran médicos, músicos o profesores. Nunca los querré en los negocios de la familia. Antes de que terminen sus estudios, yo me habré retirado y tú y yo nos haremos socios de algún club campestre. Llevaremos la vida típica de la familia media americana. ¿Qué opinas de mi proposición? Maravillosa, pero me escama lo de la posible viudez. De veras, no es probable que eso ocurra. Lo dije solo para ver cómo reaccionabas. Y Michael volvió a sonarse la nariz. No puedo creerlo, dijo Kai. No puedo creer que seas un hombre así, no comprendo nada. Nada en absoluto. ¿Cómo pudiste llegar al asesinato? No voy a darte más explicaciones, no puedo. Pero recuerda que no tienes que mezclarte en mis negocios. Tú estarás completamente al margen y nuestra vida en común no será diferente del de muchas otras familias americanas. Kai movió la cabeza en un gesto de desesperanza y dijo: ¿cómo puedes querer casarte conmigo? ¿Cómo puedes insinuar que me amas si no tienes confianza en mí? ¿Cómo puedes desear una esposa en la que no puedes depositar tu confianza? Tu padre confía en tu madre, me consta. Sí, desde luego. Pero eso no quiere decir que se lo cuente todo. Además, tiene 1000 razones para confiar en ella. y no solo por el hecho de que ella sea su esposa. Pero le dio 4 hijos en una época en el que traer hijos al mundo no era tan fácil como ahora. Fue su ángel tutelar en los momentos difíciles. Creía en él. Durante 40 años le ha sido absolutamente leal. Cuando tú hayas hecho todo esto, es posible que te cuente algunas cosas. Mario Puzo. Fragmento de su libro El Padrino. Lo que es la ciencia. Bueno, estamos a 4 minutos de la hora 13, ya estamos casi finalizando lo que es la ciencia, programa sobre la familia. Estuvimos hablando bastante del tema y nos queda, me parece, para hacer otro programa en algún otro momento. Sí, quedaron cosas en el tintero. Porque quedaron incluso muchas preguntas abiertas, sobre todo aquellas vinculadas a la maternidad y a la paternidad. Me parece que a lo mejor en algún otro momento volvemos a retomar algunas de las preguntas que quedaron dando vueltas allí en el aire. ¿Le parece? Sí, por supuesto. Yo quiero saber, por ejemplo, de cuestiones que un poco se trató, pero esta idea sí, el matrimonio ya significa que ya tiene que ver con que hablemos de una familia o hay otras cosas de por medio. Ya sabemos, por ejemplo, que no es necesario el casarse legalmente para construir una familia. Ahora, si uno se casa legalmente, ya es una familia. ¿Ya construyó la familia? Exacto. Bueno, el censo también habla de familias de una sola persona. Digo, las personas que viven solas también están medidas allí en términos de familia. Bueno, la semana que viene vamos a meternos con otro tema que tiene que ver con las teorías evolucionistas y los mitos creacionistas, la ciencia y la religión. Hay veces que se chocan varias veces, bueno, otras en las que puede llegar a haber algún tipo de coincidencia, pero sobre todo en estos dilemas que aparecen muchas veces entre lo de la religión y la ciencia. Un tema interesante, me parece, para abordar con distintos especialistas de la Universidad Nacional de Rosario, que son la fuente a la que consultamos siempre en este programa. Bueno, Fabián Dimonte estuvo en controles, Guillermo Peñalves en la locución, estuvo Javier Acuña con el bloque musical y la producción general de este programa, Elena Tati Gasparri también en la producción y en el bloque del Que Investigás, Gabriela Ramírez con un impecable informe hoy sobre los alumnos de otras partes que dejan a su familia y vienen a la ciudad de Rosario o van a otros núcleos urbanos para desarrollarse profesionalmente. Y vio que no necesito ir al psicólogo porque no lloré. No lloró, se la aguantó hasta el final del programa y no se largó a llorar. Bueno, Martín Parodi en la edición artística del programa, también estuvo Leandro Arteaga con la columna de cine y me estoy olvidando de alguien, ayúdeme, ya los dije casi todos. Bueno, Guillermo Gergo, mi nombre. Nos reencontramos la semana que viene. Ahora se viene Lazos, el programa de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Rosario, pero antes de eso, la canción de cierre de este programa y que va a dar apertura al debate de la semana que viene. Que la pase muy bien, buen fin de semana y prepárese para Santa Rosa el lunes, Me preparo, me la preparo. La gran tormenta. Trazadas en los autos, con el granizo. Sí, tengan cuidado que se viene una tormenta recién el lunes. Chau, hasta la semana que viene. Lo que es la ciencia. ¿Qué nació primero, el huevo o la gallina? Inicialmente son esféricos, pero a medida que pasan por el ovnito... Ciencia versus religión. Ciencia versus religión. Recordemos que el primero de los pecados del hombre en la Biblia... Ciencia versus religión. Es el gran pecado de la curiosidad, antes que fornicar, robar, matar, etc. Mientras que la religión es una cosa de sentimiento y opinión... Será que la ciencia no se opone a la fe. La ciencia es una cosa de certeza. Jamás ha habido contradicción entre la ciencia y la fe, ni la habrá en el futuro. Las teorías evolucionistas frente a los mitos creacionistas. Frente a los mitos creacionistas. La iglesia no va contra el progreso científico. La iglesia, como siempre, contra el progreso científico. Mentira, mentira, mentira, mentira, mentira, mentira. Ahora, estas verdades tan rotundas, hay que matizarlas. Hubo un tiempo en que fuimos monos. Hubo un tiempo en que fuimos monos. Mentira. Científicamente es inexplicable. Porque si Galileo se limita a su hipótesis científica, la iglesia lo deja en paz. ¡Mentira! Pasamos de ser poco más que primitivos cavernícolas a convertirnos en la especie más poderosa del planeta. Sin estas dos alas, la fe y la razón, la mente humana no podrá elevarse. Sí, ¿qué hay de malo en la ciencia? Mira, yo entre el aire acondicionado y el Papa prefiero el aire acondicionado. Tengo miedo. Tengo mucho miedo. ¿Quieres? Oye, mucho miedo. Podemos cambiar de tema. 103.